Christina, nako senga na yobo sananga, na salini onso ekoki, mpoto sangana na mariage. Christina, nako senga na yobo sananga. Na salinyo soy kogi, poto sangana na mariage. Christina, kanisa mokenyo soy lobina gai, o lobina luka kisie, o nasuwa mbongo teto balana. Gana koko kate asolo, Christina, la vie yanga ya bomwana. Nalingi oye solo Christina, nakamati decision na maina miso. Nakosala mikolo mpona bosa na yo mwasi na ngai, yali boso na mokili. Thank you. nyonso ekoki mpo tosangana na mariage.